¿Cuándo sucedió lo que te sucedió a A mí vos? me pasó ayer de la tarde, tipo 3 de la tarde. Un domingo a las 3 de la Sí. tarde te llaman y ¿qué te Me dicen? dicen, ¿usted es Amelia Beatriz? Sí. Y dice, usted señora tiene una deuda de un televisor que ya casi lo está terminando. Y yo me rompí la cabeza pensando porque jamás no tengo nada de cuenta de televisor. Dice, pero usted se lo ha comprado con una tarjeta Visa. No, yo la tarjeta Visa de ti jamás la he usado. Le digo, siempre pago al contado, por suerte, gracias a Dios hasta ahora, ¿no? Porque a mí la tarjeta no me cae. Entonces me dice, no, pero usted tiene que traer, deme el número de su tarjeta Visa. Entonces yo le digo cuánto es lo que debe y qué es lo que le corresponde pagar. En ese ínterin llega mi hijo. Yo antes de eso fui a la mesita de luz, retiro la tarjeta de Visa. Ah, ya estaba por darle el Sí, número. sí, sí. Porque no me la quiero dar de viva. Yo digo, no me van a enganchar, pero esta vez está ahí. Digo porque como me pasó a mí, le puede pasar a mucha gente. Te lo hacen tan bonito que caes. Un chico educado, joven, y te daba tantas explicaciones que yo digo, pero con miércoles, y con tal de seguir averiguando yo, de mi parte, seguir averiguando qué es lo que debía, por eso le iba a dar los números de la tarjeta. En eso llega mi hijo, me dice, mamá, ¿qué estás haciendo? No, le digo, me están diciendo que debo un televisor, ni siquiera hice cuenta de que era domingo, que era imposible. Vos calculás que lo hacían clarito, porque ya el lunes yo ya estaba recontra estafada, hoy lunes. Entonces toma el teléfono a mi hijo y le dice, ¿quién sos? ¿Qué va? ¿Quién sos? Le pregunta al tipo y mi hijo le dice el hijo y ahí nomás automáticamente le cortó. Que si no llega mi hijo en ese momento, a mí me sacan el número de la tarjeta. Por suerte fue hasta ahí nada más. Evidentemente te buscaron por la Por guía la guía. y también la modalidad. A mí me interesa esto, poner en consideración de la audiencia, sobre todo de las personas mayores, sobre todo los que tienen teléfono fijo también, que los pueden llamar por la guía y también hablan de deudas. En el caso tuyo, Claro, supuestamente que vos una deuda que no te acordabas. así exactamente. Y también pienso que deben de sacar la cuenta de que soy mayor, porque si no hubiese sido como el otro caso de la chica, que le pedían dinero que tenía que depositar. Está muy cerca, sí, muy cerca. Casi te diría que si no llega mi hijo me estafan, sí, me estafan. Y yo quería salir de la duda, como él me insistía que yo estaba debiendo, claro, entonces yo, Te hizo entrar en la duda y ahí. claro. Me insistía con que yo estaba debiendo un televisor, porque tampoco me decía qué era lo que estaba debiendo. Entonces yo le pregunto, ¿pero qué es lo que estoy debiendo? ¿Cuenta de qué me cobras? Dice, señora, usted está debiendo un televisor, que ni siquiera ahí me avivé. Yo tengo todo pago, ¿viste? Y nunca usé la tarjeta, jamás la usé. Entonces me dice, ¿usted no tiene tarjeta Visa? Sí. Pero también se dio un caso de una señora mayor que le dijeron que había sacado en una rifa un auto 0 kilómetro. Y esta señora mayor se lo creyó y le dijo, deposite 5.000 pesos en el banco y ya se lo llevamos. Ella como el dinero no lo tenía, le dijo, no, no lo traigan porque yo no tengo el dinero, que eso fue lo que la salvó también. Entonces el vecino le dijo, no seas tonta, que eso te están engañando, porque claro, viste, uno grande, yo no soy tan grande, pero esta señora sí, tiene 76 años, viste, y no tiene nadie alrededor como que le pueda decir, Bien. escuche.